La felicidad es como una mariposa. Si la persigues, no la alcanzas. Pero si te sientas en silencio, se posará en tu hombro. A las buenas noches, no sé Dios, bienvenidos. Si te incorporas ahora, bien hallado. Si estabas en la emisora favorita en la que nos sintonizas. Esto es Susurrando a tus sueños, un programa semanal que pretende acompañarte, pasar un buen ratito de radio. Sobre todo regalarte 2 horas para ti, que tanta falta nos hace, ¿verdad? Si estás a través de la radio moderna, de la red de redes, nos sintonizas a través de www.susurrandoatusueños.es y desde ahí lo haces a través de Spotify, de Spreaker, de iVoox.com, de TuneIn y por supuesto de iTunes. Si estás en la radio de siempre, gracias por mantener viva esta ilusión radiofónica de siempre. Las ondas hercianas siempre mágicas. A través de Norte FM 102.5 de la FM, Radio Norte Tenerife 105.5 de la FM, Onda Tenerife a través de todos los diales para toda la isla de Tenerife, especialmente el 99.0, que es donde la cojo yo, que es Santa Cruz de Tenerife. Estamos también en Logroño a través de Onda Ocio y en Madrid a través de Free Time FM y Roca FM. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. El programa de hoy se llama Hombro con Hombro, o Manga por Hombro, no sé luego cuando lo suba a la red qué nombre le pongo, pero seguro que es uno de esos dos. Hombro con Hombro o Manga por Hombro, pues sí, claro. En esta especie de recorrido por el cuerpo que hemos hecho y que seguimos haciendo, hemos estado con el corazón, con los ojos, con la nariz, con la boca, con las manos, con los pies. Y hoy hablamos de los hombros. Muchísimas gracias por todos los pinchazos. Pinchazos es, luego se ven en las estadísticas de los podcasts, las veces que la gente ha escuchado el programa, y es una pasada ver que hay tantos amigos y que cada vez somos más. Y para que sigamos siendo más, estaría genial que lo compartieras a través de tus redes sociales. Es muy sencillo, según lo ves o según lo puedes escuchar, en el mismo modo en el que lo escuchaste, si te llega por correo electrónico, pues reenvías los correos electrónicos, si te llegó por WhatsApp, reenvías los WhatsApp. Si lo escuchas en iVoox, pues lo reenvías en iVoox o en cualquier red social, es muy sencillito. Y si estás en la radio de toda la vida, pues mañana, cuando llegues al cole, al trabajo, al instituto, a la universidad, a FP, di que hay un programa que puso música que te gustó, que te acompañó y que estuviste un rato largo, regalándote 2 horas de música. Y por supuesto puedes escribirnos lo que quieras, como ha hecho María, que no sé si a veces sucede que las imperfecciones y las rarezas son las que hacen que nos enamoremos de esa persona. Quiero un cuerpo perfecto, quiero un alma perfecta, quiero que te des cuenta cuando no estoy alrededor. Yo desearía ser especial, pero soy un bicho raro. Creep de Radiohead, dedicado a él, para tu próximo programa, si te gusta, claro. Firmado María. Un gran comienzo de programa. Estoy susurrando a tus sueños, soy hombro con hombro. Empezamos con esta carta de María. Tú puedes escribirnos también en todos los puntos que te hemos dicho y pondremos tu canción. Esto es susurrando a tus sueños. Pasa, ponte cómodo y disfruta de esas 2 horas de buena música. Just like an angel.

si están cercando. Scusa, è tardi e penso a te, t'accompagno e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. Lucio Battisti, susurrando a tus sueños. Lucio Battisti es en Italia quizás algo como aquí Joaquín Sabina, muy respetado, muy venerado, a lo mejor no tanto por su calidad vocal, pero sí por sus letras. Hay discos enteros de artistas, de pedazos de artistas italianos que recogen y versionan las grandes letras de Lucio Battisti. Y esta es una de ellas. Yo trabajo y pienso en ti, llego a casa y pienso en ti. ¿Qué año es? ¿Qué día es? Hace poco fue Eurovisión, hace una semana. Ahora parece que los festivales se suceden como si no hubiera tiempo. Antes Eurovisión se paraba, o por lo menos nos hacía a nosotros parar con él. El tiempo paraba ese día. Ya en los 80 no tenía la fuerza que en los 60, pero todavía tenía cierto encanto, cierto embrujo. Hemos de decir que últimamente ha mejorado muchísimo, sobre todo, luego los gustos musicales, como siempre, son discutibles, pero sí se ha reforzado la imagen, la han rejuvenecido, el formato intentan que sea un poquito más ágil, y es verdad que hacen esfuerzo por perdurar algo que lleva muchísimos años entre nosotros. Ya te digo, en los 80 sonaban baladas tan interesantes como esta. Hold Me Now, Johnny Logan, desde Irlanda. Ese año tuve la suerte de estar ese verano ahí en Dublín. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time. What do you say when words are not enough? Time, and time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. And hold me now, don't cry, don't say a word, just hold me now and try to understand that I hope at last you found what you've been searching for. Pues sí, en una época en la que nos dicen en todas las redes sociales que no hay que mirar atrás, que el futuro, que el presente. Y está claro que todo eso está muy bien, pero has atesorado un pasado, has atesorado una vida, has atesorado muchísimos momentos. Y qué demonios, de vez en cuando no pasa nada por mirar atrás y recordarlos, porque piensa cómo se nos ponen los ojos cuando se nos dice que alguien está perdiendo la memoria. No pierdas la memoria, tampoco te recrees en ella, pero no dejes que nadie te la quite. Porque luego los días se vuelven números. Parece que vienen todos seguidos, que todos son iguales. Y sin embargo, no lo son. Haz de tu día algo distinto. Days are numbers. Los días son números. Los viajeros. Dentro la sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier? Para reflexionar. Este cuento se llama Los hombros del ciego. En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y el otro cojo. Durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. Pero una noche, sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia dónde correr. No podía ver hacia dónde. Se había extendido el fuego. El cojo podía ver perfectamente que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El fuego era demasiado rápido, demasiado salvaje. Así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de su muerte. Los dos se dieron cuenta de que necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad. El otro hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver. Olvidaron toda su competitividad. En estos momentos críticos, en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda su estúpida enemistad. Crearon en una gran síntesis. Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego se subiría a los hombros del cojo. Perdón, que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros. Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. El cojo puede ver y el ciego puede correr. Así salvaron sus vidas y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron amigos y dejaron su antagonismo. Y desde entonces, el cojo confía en el ciego y el ciego confía en el cojo. Lean on me, confía en mí. Sometimes at night.

de la Vega Feliciano. Eran de esos amigos que te discutían aquello de que un chico y una chica, claro que pueden ser amigos. Y ellos eran el vivo ejemplo de eso. Él tenía su vida social bien montada, lejos de la mente de ella. Y ella igualmente tenía también su vida social bien montada, lejos de la mente de él. Él era flaco y escuálido. Prácticamente estaba en los huesos. Ella era todo lo contrario. No se privaba de nada en lo que a comida se refiere y no tenía complejo alguno. Estaban todo el día pegados y bromeaban con que eran hermanos. Bromeaban todo el día. Él no lograba enamorarse de nadie. Tenía rolletes ocasionales y ella más o menos lo mismo. El lunes comentaban la jugada, comentaban con quién habían intentado ligar o con quién habían conseguido medio ligar. Pero nunca nada serio. Y nunca, por supuesto, nada de celos, porque solo eran amigos, claro. Eres tan flaco, le decía a ella, que ni siquiera sirves para llorar en tu hombro. Debes de tener los hombros más incómodos del mundo. Pero claro, todo eso estaba bien cuando no había nada en serio. Pero de repente a ella le empezó a gustar un chico de verdad. Un chico de esos con los que había tenido algún rollo pasajero el fin de semana, de los que él no le había dado ninguna importancia, pero que le nombraba más de la cuenta. Y fue entonces cuando se dio cuenta que aquel sentimiento no era amistad. Fue cuando se dio cuenta que él quería algo más. Pero cómo desandar lo andado, cómo negar lo afirmado y sobre todo cómo contradecir una verdad tan absoluta como la amistad que había entre ellos. Así que un día, tras estar una tarde juntos, bromeando, estudiando, divirtiéndose, y él mirándola ya de forma distinta, ella dijo: uy, qué tarde es, me tengo que ir a ver a este muchacho. Ese muchacho es un gañán. Bueno, en realidad dijo otras palabras, pero yo prefiero decirte gañán. Y te va a hacer un montón de daño, porque ya se lo ha hecho a otras. Recuerdo que ese día caía lluvia y recuerdo que estaba mojándose. Y él le dijo: ¿sabes qué? No te preocupes, porque cuando te haga daño, aquí estará mi hombro para que llores en él todo lo que quieras. Y fue entonces cuando ella se dio cuenta que no quería su hombro de amigo. Fue entonces cuando entendió sus palabras. Y fue entonces cuando se dio cuenta que ella también sentía algo más que amistad. Se dio la vuelta, lo miró y le dijo: tienes unos hombros tan flacos y tan escuálidos que serían muy incómodos para llorar en él. Sin embargo, tienes unos labios preciosos y un corazón con el que me quiero quedar toda la vida. Así que no pienso usar tu hombro de amigo para nada. Y ese día dejaron de ser amigos. Pero si tienes curiosidad, esta también acaba bien. Nunca han dejado de ser pareja. La amistad, los hombros para llorar, ese camino que a veces es un camino hacia el amor y otras no. Y a veces es como el agua que se tiene tan cerca, ¿verdad? Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. ¿O está demasiado cerca? Susurrando a tus sueños. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti daría la vida? Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga me perdería? Si confundo tus caricias por camelo si me mimas. Pasión y ley, serio problema. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Sabes conservar la distancia, renunciar a lo natural. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando esta carta recibas? Un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca? está cerrado. Las mejores cosas se dicen a susurros, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Quizá en el firmamento existan más estrellas, más de las que yo puedo divisar. Publicidad. Los Lunes solo consiguieron este éxito y fue por este riff de guitarra, este que suena bajo mis palabras, en el anuncio del Corte Inglés allá por, no sé, debió de ser 1996, si no recuerdo mal. Estoy susurrando a tus sueños, estás sintonizándonos a través del alojador que quieras, a través de www.susurrandoatusueños.es y en la radio convencional estamos en Norte FM, Radio Norte Tenerife, Onda Tenerife, Onda Ocio, Free Time FM y Roca FM. Seguimos adelante, quedan 6 minutos para completar nuestra primera hora de radio y lo hacemos con este temita. hay vida más allá de Heaven. En lo que a Bryan Adams se refiere, hagamos esta noche inolvidable. Let's make a night to remember. Susurrando a tus sueños. With your hair hanging down on your shoulders. And I love the way you dance your slow, sweet tango. The way you want to do everything but talk. And how you stare at me with those undress me eyes. Your breath on my body makes me warm inside. Let's make out. Let's do something amazing. Let's do something that's on the way. Cause I've never touched somebody like the way I touch your body. Now I never wanna let your body go. Let's make it night. Let's make sure you're darling, sweet surrender. acabamos de empezar una nueva hora de radio. A lo mejor para ti empieza un nuevo día. A lo mejor empieza un cambio de turno. Si estás en la radio convencional o son las 10 de la noche o son las 12 de la noche y empieza un nuevo día. Sea como sea, nosotros siempre empezamos con un tema que nos reactive y que tenga que ver con el tema del día. Recuerda que el tema del día hoy es el hombro, hombro con hombro. Y empezamos con este Shoulders, estos hombros de los Imperios del Gato, de Cat Empire. I saw you walking up the wall like the exorcist. The when you saw me there you called, can you spare a fifth? I used to know you when you're small, how's it come to this? So does a happy bad boy fall into the rift? You've been carrying weight on your shoulders. Won't you see that you are not inside yourself? Said one day you'll be fine, but now you do it worse. She told me as she cried that no one breaks the curse. I looked into her eyes, my heart had nearly burst. And you carry weight on your shoulders. Won't you see that you are not inside yourself? You put that evil back inside yourself. Pero sin duda, los hombros más conocidos de la historia de la música son aquellos que pedían que pusieras tu cabeza en sus hombros, en la versión original y en la española. Sabes que escucharemos las dos. La más conocida, la más internacional, la de Polanka. Esto es Susurrando a tus sueños hoy, hombro con hombro. Put your head on my shoulder. Susurrando a tus sueños. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby.

I'll cross my heart and hope to die. And I swear I won't leave till it's over. I'll be here with you, shoulder to shoulder. Tale McGrea, precioso tema. Hemos escuchado una de las expresiones que se usa con el hombro, hombro con hombro. Y hay otra muy típica en español que es manga por hombro. Y aprovechamos para escuchar a uno de los mejores melodistas españoles, Carlos Berlanga, que le escribió durante muchos años, que perteneció a Alaska y Los Pegamoides, y que después hizo una discreta carrera en solitario, pero muy interesante porque tenía melodías muy buenas. Desgraciadamente murió muy joven, ya no está entre nosotros. Esto es un tema del manga por hombro. El amor se esconde, se entretiene, no responde, y yo sigo aquí. Mientras salen cosas, accesorios mil. Voy cumpliendo años, pasa el tiempo y el espacio se hace más hostil. Ya no tengo ganas de pensar en ti. ¿Quién se acordará de él? ¿Quién mandará a remendar los trajes que aquella polilla se comió? Trajes de seda de abaca o de vilón. Sobre un universo que se expande como tú y yo. Mientras salen dietas para reducir el tamaño de una estrella, es importante si se quiere contener ese firmamento con tendencia al fin. Se ocupará de él, quien limpiará todo rincón, flamingos, piscinas en forma de río. Manga por hombro lo tiene todo en red, rock, oh. Y una de las más conocidas, sin duda, es de los My Kind of Mechanics. Over my shoulders, sobre mis hombros. No te eches el mundo encima de tus hombros. Compártelo con los demás. Say goodbye. I don't mind. Hola, queridos amigos. Mi nombre es Javier Ojeda, el vocalista de Danza Invisible, y quería mandar un saludo al programa Susurrando a tus Sueños, de Ignacio de la Vega. Fuerte abrazo, queridos amigos. Hasta siempre. Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener siempre. Acaríciame, hielo, si me quieres tú, quiero tener tus labios. Mucha más conocida es la versión española de Enrique Guzmán, pero quería poner la de un amigo de este programa, de Javier Ojeda, líder de Danza Invisible y además grandísimo vocalista. Y a veces se nos aparece un diablito en el hombro, ¿verdad? Pues ese diablito en el hombro habla King Let's the Beetle on My Shoulder. Gotta Otra versión, otra acepción suave de los hombros en el mundo de la música, la da lógicamente los Beach Boys. No hables, solo pon tu cabeza en mi hombro. A lo mejor, como veíamos en el relato que hicimos antes, aquel chico huesudo y flaco que no tenía hombro suficiente en el que pudiera llorar su amiga, pues ahora pasa algo parecido con este hard shoulder, este hombro duro que cantaba Mac Knopfler. De su disco Que tengas buena suerte, Get Lucky, este bonus track. Susurrando a tus sueños, hoy, hombro con hombro, siempre contigo. I got latches for windows, handles for doors, grinders and scrapers and sanders for floors, rake for the gravel, chains for the snow. Always got the shovel. You never know. I never thought you'd go. Man's broken down. Man's broken down on the slip road. Got a slip load. So say you want it done. hace ya algún tiempo Pedro Guerra hizo un disco que se lo dedicaba, se llamaba 14 de ciento volando de 14. Era un disco donde cantaba los poemas, no las canciones, de Joaquín Sabina, con distintos artistas. Esta se llamaba también Manga por Hombro. Le acompañan Iván Ferreiro y La Chica, con este 14 de ciento volando de 14. Manga por Hombro es el tema, susurrando a tus sueños. Llevamos una hora y media de buena radio. Sancionar la inocencia del culpable es aprender el código aprendido. Quitarle la razón al razonable. Dormir con la mujer de su marido. Almacenar sustancias inflamables. Cultivar el silencio y el ruido. Pintar de azul los días laborales. Exhumar las memorias del olvido. Hacerle cara a toda la suerte. Subir de tres en tres las escaleras. Repoblar con sirena los pantanos. Matar al Cristo de la bailar alrededor de las hogueras, manga por hombro como los gitanos. Aprender el código aprendido. Quitarle la razón al razonable. Dormir con la mujer de su marido. Hacerle cara a Antonio a la suerte. Subir de tres en tres las escaleras. Revolar con sirenas los pantanos. Matar al Cristo de la mala muerte. Bailar alrededor de las hogueras. Manga por hombro como los gitanos. Matar al Cristo de la mala muerte. Bailar alrededor de las hogueras, manga por hombro como los gitanos. La letra sin duda es muy sabina. Antes veíamos un hombro duro, ahora escuchamos un hombro frío de Adele, Cold Shoulder. Poco de ritmito que le da la fantástica cantante de Adele. You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy. Don't turn it around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. You break me with your cold shoulder. Whenever you look at me, I wish I was her. You shower me with words made of knives. Whenever you look at me, I wish I was her. When I see you, you make it look like I'm see-through. Do tell me why you waste that time when your heart ain't in it and you're not satisfied. You know I know just how you feel. I'm starting to find myself feeling that way too. When you breaks me with your cold shoulder, whenever you look at me, I wish I was her. You shower me with words made of knives. Whenever you look at me, I wish I was her. Time and time again, I play the role of fool just for you. Even in the daylight when you gave me all those tears, try to look for things I hear, but I de hombros seguimos hablando. Penúltima canción del tema del día, que se nos está yendo, pero es que todas las canciones me parecían interesantes. Shoulders. I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth. When confusion's Esta canción he de decirte que no la conocía y me ha encantado, me ha flipado. Shoulders the King and Country, la tendremos en cuenta, la apuntamos ahí en las de tener en cuenta. Terminamos con el tema del día, que se nos ha ido muchísimo de tiempo, pensaban ser los primeros minutos de la segunda hora, pero la verdad es que todas las canciones valían la pena. Y terminamos con la única de la que hemos puesto, que no tiene la palabra hombro o shoulders en el título. Se llama Hey Jude, es de los Beatles, pero una de las expresiones más bonitas es Hey Jude, no te cargues el mundo sobre tus hombros. Don't carry the world upon your shoulders. Es una de las expresiones más bonitas de esta canción, que de por sí es maravillosa, se la dedicó Paul McCartney, aunque todas las canciones de los Beatles, como sabes, firman McCartney y Lennon, pues algunas las escribía McCartney y otras Lennon. Esta la escribió McCartney para el hijo de John Lennon. Hey Jude, y terminamos con nuestra sección de las primeras canciones de la segunda hora. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. palabra de imagen. ¿Sabes qué es esa sección donde analizamos una imagen que tenga que ver con el tema del día? Lo colgamos en el blog. Tienes que entrar solo en www.susurrandoatussueños.es. Ahí la ves y la explicamos. En el día de hoy, la imagen es la de un hombre que lleva un ladrillo enorme sobre su hombro. Y debajo pone Chicago, la ciudad de los grandes hombros. Y encima pone Stormy, Husky y Brawling. Algo así como tormentosa, ronca y peleona. Chicago, la ciudad de los grandes hombros. Este nombre, que es un eslogan dentro de la ciudad, de los muchos que tiene Chicago, viene por un poema que se hizo en 1916 de Carl Sandburg, que se llamaba... Aquí, es que no veía el botón. Aquí. Que se llamaba Poemas de Chicago de 1916, de Carl Sandburg, como te digo, que decía algo así como Hodge, Hog Butchers, For the Wall, Toolmaker, Staker of Wheat, Player with Raindrops, and the Nation's Fried Handler, Stormy, Husky, Brawling, City, City of the Big Shoulders. La ciudad de los grandes hombros. Es una ciudad además que ha padecido varias tormentas, y fue precisamente en esto, en el 1916, en esta época, donde tuvo prácticamente que volver a renacer. A finales del siglo XIX, cuando la ciudad comenzó su desarrollo a lomos de la industria cárnica y la fabricación de bicicletas. Así fue como se construyó la megápolis actual, con 2.800.000 habitantes en su término municipal, que se extiende en 8 de sus áreas metropolitanas. Al ser industrial, a principios del siglo pasado, tuvo 2 grandes olas migratorias. Una que procedía de la Europa Central y del Este, con destino a los bancos de trabajo de su floreciente industria. Que tuvo su reverso también, a pesar de su industrialización y de su gran fuerza desde los principios del siglo pasado, y sobre todo, como te digo, de algún otro estrago que hizo alguna inundación, y a pesar de eso salió adelante. Escribe un precioso artículo muy recomendable en la página ctxt.es, revista de contexto. Escribe Diego E. Barros: Chicago huele a frío, uno tan intenso que corta jalonado por el viento legendario que esculpe el rostro de la ciudad y sus moradores. Es por esto la nueva Chiberia, y sobre todo de Windy City. Las razones son obvias, aunque el origen de este nombre sea mucho más mundano y haga referencia a las oscuras artes de una política local practicada siempre entre susurros. Lo sabía mejor que nadie uno de los símbolos de la ciudad, Al Capone, el hombre hecho a sí mismo a costa de las flaquezas de la buena suciedad. Cuando vendo licor lo llaman contrabando, pero cuando mis clientes se sirven en Liquor Shore Drive lo llaman hospitalidad, solía decir. Y que durante su reinado del crimen escapó de la muerte para acabar siendo atrapado por Hacienda. De ahí que la ciudad sea también conocida por su capacidad para gobernarse sumida en un aparente caos. Para sorpresa del resto del país, Chicago funciona, dando lugar al famoso Chicago Way, algo que nadie describió mejor que el veterano Jimmy Malone, al recién llegado Elion Ness. ¿Quieres atrapar a Capone? Esto es lo que hay que hacer. Él empuña un cuchillo, tú empuñas una pistola, él envía a uno de los tuyos al hospital, tú envías a uno de los suyos a la morgue. Esa es la manera de Chicago, y así es como vas a atrapar a Capone. Así es la ciudad de los grandes hombros. Y si hablamos de Chicago y de un grupo de música de Chicago, pues hay que hablar de Chicago. If You Leave Me Now, Chicago. If you leave me now. todas las semanas empezábamos con la frase del día: la felicidad es como una mariposa. Si la persigues, no la alcanzas. Pero si te sientas en silencio, se posará en tu hombro. El radiorrelato de esos dos amigos que él no tenía suficiente empaque para tener unos hombros donde los que llorar, sobre los que llorar, mejor dicho. El para reflexionar de hoy, con los hombros del ciego que recogía al cojo y que juntos conseguían hacer un buen papel. Las primeras canciones de la segunda hora, destacando Over My Shoulders, por supuesto, de los Mike and the Mechanics, y ese hallazgo juntos que hemos hecho de Shoulders, de Kings and Country, interesante canción. Y el palabra de imagen con la ciudad de los grandes hombros, Chicago, y un poco la historia de por qué la llaman así desde 1910. Interesante también el artículo que te mencionábamos. Nada más. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si te gustó, repite la próxima semana y comparte con los tuyos. La radio de hoy en día se hace compartiendo de boca a oído. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Adiós. Gracias.